Bien, y acá estamos, seguimos en la mañana de Radio Encuentro. Estuvieron esperando acá, le pido disculpa, Nérida y Agustina. Agus y Nérida, bienvenidas, ¿cómo andan? Muy bien, gracias a Dios, bien. Acá muy bien, estamos muy bien, la verdad, bien felices, contentas de que ya le agradecemos que nos hayan recibido una vez más. Y aquí estamos, como dijimos, en primer lugar para saludar a la audiencia, ¿no? Uh-huh. A nuestra comarca. Y en segundo lugar, venimos a comentarle que hoy se hace el cierre de las actividades culturales de la legislatura de Río Negro, uh-huh. a la cual agradecemos una vez más que nos permiten volver a encontrarnos con nuestras artesanías. Sí, y hacen un cierre a todo sonido, ¿no? Porque va a haber música, artesanía, sí, vayamos sí. contando, va a ser hoy exactamente, así que... A partir de las 18, ya va a estar, vamos a estar instaladas allí. Y sí, la verdad que va a ser una tarde muy bonita, deseamos que el tiempo nos acompañe, porque van a haber varias bandas, uh-huh. y en esto de las bandas queremos también agradecer que quienes integran cada una de ellas son empleados de las legislaturas. Ah, así que, mirá. Está muy bien, ahí hacen un cierre también para sus compañeros, sí, todo, imagino. Va todo en conjunto. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, en esto de invitar a la gente, invitarlo a compartir un buen momento, música y a recorrer todas las los estar, ¿no? Uh-huh. Como grupo. ¿Se puede servir para un regalito navideño, por ejemplo? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. El grupo de tejedoras sí ha preparado, entiendo, con mucho amor y cariño, muchos regalitos para estas próximas navidades que se avecinan, uh-huh. y que los invitamos a que recorran, ¿no?, esta tarde los lugares, porque seguramente van a encontrar cosas novedosas y los precios accesibles a todo bolsillo, sobre todo para esta época. Yo, sí. Más que nunca. Sí, así sí, que sí, sí, sí. Nelly, ¿usted también hace tejidos, no? Sí, yo hago tejidos y también hago costuras. Ah, así que bueno. En mi stand va a haber variedad. Cosas. Sí. ¿Y Agus es Agus tejido? Yo hago así, deco crochet. ¡Apa! Deco crochet, que decoro frascos, latas y... Hay que tener mucha paciencia, es un ejercicio casi... ¿No? Ahí. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, como novedad para esta tarde, voy a llevar pesebres al crochet. Mirá, tejidos al ¿en serio? Crochet, sí, sí. Acá Nelly saca un Papá Noel también, de hecho, ¿esto lo hiciste vos? Sí, muy yo, bien. Sí, sí, sí, lo hice yo. Qué laburo también, ¿eh? Estas son las actividades que hacemos. Está lindo, sí. Muy bonito, muy bien. Bueno, ella va a llevar su Papá Noel y sí. yo voy a llevar a mis pesebres. Y ahí van a estar, o sea, así como ustedes, hay muchas compañeras, compañeros que sí, van a estar en un stand y mientras tanto va a haber música. Exactamente. Todo gratis, ¿eh? Todo gratis. Todo gratis, la calle se va a cortar, es decir, Apa. Que se va a poder transitar tranquilamente para recorrer diferentes stands con muchas cosas uh-huh. novedosas, la verdad que... Han estado en otra oportunidad. Yo pasé un par de veces, me acuerdo que estuvieron ahí en el hall. Todo. En la misma legislatura, sí. Legislatura. También estuvimos en el Centro Cultural. Ah, mira. Así hemos expuesto nuestras cosas en varias oportunidades. Buenísimo. Sí, y por eso rescatamos que la primera oportunidad que tuvimos como grupo de tejedoras de la comarca lo hicimos en la legislatura. Uh-huh. Allí estuvimos una semana. Mira, justo le están llamando. No, cortá, tranquilo, no pasa nada. Ah, mensajito, tiene ese sonido. Bueno, ahí está. Estuvimos en la legislatura una semana y ahí mostramos todo lo que hacemos con nuestras manos. Mirá. La verdad que el trabajar con las manos, es aparte de hacerlo con amor, es una buena terapia. Claro. Invitamos a quienes les guste tejer hacerlo y animarse y llevarlo luego al mercado, ¿no? Estamos con Agustina y con Nérida hablando porque hoy hace actividades de cierre de actividades culturales. Hay un hermoso afiche con un cuadro de Mariela Fondrini, gran artista. Y después va a estar presentándose musicalmente, ¿lo digo yo o lo que? Sí, lo digo yo, ¿no? Sí, La Otra Costa, Quinto Juglar, Sirius, La Fondue y Mil Intentos. A partir de las 18 horas en la legislatura. Totalmente gratis, lo único que hay que pagar es si uno quiere comprar algún regalito, aprovechar ahí para... hacer algún... En realidad compartir con ustedes, ¿no? Sí, sí, sí, sobre todo eso. Así que está y que se conozcan nuestras actividades y los trabajos que hacemos. Bueno, ¿y ya tienen desafío fecha 2018? ¿Por ahora están cerrando y después hacen balance y ven? No, estamos cerrando. Ajá. Estamos cerrando y bueno, y por supuesto, la idea es continuar en el 2018. Bueno, no tenemos fecha, pero bueno, seguimos trabajando. Y las fechas probables que tenemos hasta ahora son todos los sábados el frente del Centro Cultural, ¿sí? También al aire libre. Eso ya lo están ahí manejando. Eso lo estamos manejando, sí. Bueno. Son los últimos sábados que quedan de diciembre. De diciembre. Lo cierto, lo concreto, si estás escuchando hoy a partir de las 6 de la tarde, y por lo que veo va a ser hasta las 9 de la noche seguro, capaz que un poquito más también, la exposición de artesanías del cierre. Neri y Agustina, muchas gracias por venir. Vieron que no era tan difícil acá, Neri, estaba nerviosa. No, está perfecto. No. Bueno, gracias a ustedes y un saludo especial a la comarca y a todas nuestras compañeras y en especial a todos los vecinos. Los esperamos esta tarde a pasar una bonita tarde con música, que lleven mate, reposera y bueno, y a conocer nuestros trabajos. Sí, y aprovechar un edificio hermoso como la legislatura, pero con otro ambiente, ¿no? No, ahí no hay que andar ahí con puja nada, sino que en realidad esto es algo más cultural, mucho más agradable. Sí, sí, sí. Y agradecer a la gente legislatura de la legislatura que abre las puertas a las tejedoras de la comarca. Tal cual. Buenos días a todos y muchísimas Acérquense, gracias. Acérquense, chicas, no tengan miedo porque lo van a pasar genial. Estamos todas esperándolo. 18 horas está la invitación hecha nuevamente Neri y Agustina, muchas gracias, te reitero, La Otra Costa, Quinto Juglar, Sirio, La Fundió, Mil Intentos, el cierre hoy a las 18 horas en la legislatura, gracias. Gracias a ustedes, buenos días y buenas fiestas para todos. Felicidades para todos.